Hola a todos, muy buenas, lo que sean cuando veáis este vídeo y bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Daniel y hoy vengo a tratar un tema que, bueno, a ver, si me seguís por YouTube no tenéis ni idea de esto, pero si lo escucháis en formato podcast, sí. Y es porque yo he dicho muchas veces, bueno, creo que alguna vez también lo he dicho aquí en YouTube, es cierto, que para mí no eran los smartwatches, que no me interesaban, que no eran yo no era el público al que iba dirigidos. Los veía útiles, eso sí, los veía prácticos, pero no me convencían. ¿Y por qué estoy grabando este vídeo? Bueno, pues porque, como podéis ver, aquí tengo el Apple Watch. Entonces, claro, esto es una contradicción. Si he dicho esto en numerosas ocasiones y en varias ocasiones he dicho que no me pensaba comprar un Apple Watch, ¿cómo es que ahora de repente tengo uno? Bueno, todo, por supuesto, tiene una explicación. No tengo muy claro cómo voy a hacer esto, pero intentaré poneros por aquí detrás las fotos de algunos productos de los que voy a hablar. La cuestión es que yo tenía, un pulsómetro, el Polar M400, que es el que a mí me iba genial y el que yo utilizaba como reloj. Lo tengo desde que salió, me lo cedió Polar, así que muy contento. La verdad es que era un muy buen pulsómetro. Antes había tenido el Garmin Fenix 2, que terminé vendiéndolo. No me convencía, o sea, era muchísimo mejor pulsómetro, lógicamente, pero no me convencía. Además, al poco tiempo de quitármelo yo empezó a salir problemas y el propio Garmin tuvo que devolver el dinero y tal, pero bueno, ese es otro tema distinto. La cuestión es que tenía el Polar M400, lo utilizaba como reloj, me venía muy bien, la verdad, sobre todo por la noche, ¿no? Porque tengo que tomar antes de levantarme, una hora antes, la medicación para el hipotiroidismo. Entonces, como me levanto a las 5:30, pues por la noche me venía bien. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta, yo cerca de la cama no tengo ningún reloj, ni despertador, ni nada, lo tengo lejos de la cama. Me preguntaréis por qué. Muy sencillo, para obligarme a levantarme. Es decir, por la mañana, a las 5:30, suena el despertador y yo me levanto corriendo para apagarlo lo antes posible, pues para que moleste lo menos posible a mi mujer, ya que es imposible que no la despierte, y para que sí es posible que no despierte a mi hija. Esto lo hago así desde hace muchos años y es lo que mejor me funciona, porque en cuanto suena, ¡pum!, me levanto corriendo para apagarlo. Entonces, si tengo algún reloj o algo cerca de la cama, pues no me sirve. Entonces, yo utilizaba el reloj por la noche para ver qué hora era y levantarme y tomar la medicación. Por eso es por el motivo, porque un reloj de mesilla no me sirve. Ya digo que en la mesilla no tengo nada. Es más, no tengo ni mesilla cerca. La cuestión, ahora el Polar M400... tiene el sistema de carga como un teléfono móvil, con es que nunca sé si cuál es el micro y cuál es el mini, micro USB, bueno, que utilizan los teléfonos móviles de Android. Y después de varios años se me ha partido esa patilla. No tenía reparación posible, me costaba más repararlo que comprarme uno nuevo. Entonces dije, yo ahora me he acostumbrado y necesito un reloj. Vamos a ver qué me puedo pillar. La opción lógica sería el Polar M400, que cuesta 100 y poco euros, ¿no? Volver a comprar el mismo que tenía. El problema es que no me convencía. Es decir, yo cuando lo conseguí era porque corría muchísimo, corría mucho. Ahora ya no corro tanto, no hago series. Entonces la función de pulsómetro la necesito, pero no es tan prioritaria. Entonces, para el día a día, o sea, el Polar M400, si no es para correr de manera intensa y tal, no. Yo hago ahora más entrenamiento de gimnasio, no lo necesito, no necesito ese pulsómetro. Había pensado comprarme algo un poco más económico, como puede ser la pulsera Polar A360. El problema es que es un término intermedio y que a nivel deportivo no me llega a cubrir las necesidades que yo tengo. Es un apaño para gente muy casual, ¿vale? No me convencía. La puedo vincular con la banda pectoral porque, por supuesto, a ver, yo hago deporte. Yo hago deporte, no a nivel semiprofesional ni nada, pero hago deporte en serio. Entonces, la función que tiene el Apple Watch de leer el pulso no la voy a utilizar jamás. Yo siempre voy a utilizar la banda pectoral de Polar, la H7, porque es la más precisa, porque es lo mejor que hay y no, o sea, no. Ya hablaré un día, si queréis, de los sensores en la muñeca, pero no son tan precisos. Además, si haces entrenamiento de fuerza, como sentadilla, peso muerto, si corres y haces series, ese pico que tienes de pulsaciones no te lo recogen estos sensores. Por ese motivo, necesito una banda pectoral. Entonces, el Polar A360 no me terminaba de convencer. El problema del M400 es que es feo para el día a día. ¿Vale? Entonces, yo quería algo que para el día a día también fuese estético, ¿vale? La parte estética importa. Había pensado en el Polar A360, había mirado algún reloj de Garmin, tal, pero no me convencían. O sea, un pulsómetro, yo necesito un pulsómetro, pero no necesito que la función principal sea pulsómetro. Al final terminé mirando el reloj deportivo que sacó Polar, terminé mirando el reloj deportivo que sacó Fitbit. Terminé mirando ciertas cosas y el problema es que esos relojes deportivos ya valen en torno a 300 euros. Y digo, es que 300 pavos, o sea, es que 300 pavos se quedan a medio camino de smartwatch, se quedan a medio camino de pulsómetro, no me terminan de convencer. Y por ese motivo digo, es que para pagar 300 pago un poco más y tengo el Apple Watch, que con la aplicación de Polar Beat tiene todas las funciones del pulsómetro de Polar. No es lo mismo, de eso hablaré en otro episodio más detenidamente de la forma del Apple Watch como medidor deportivo. Voy a hacer un análisis bien en profundidad. Sirve, pero desde luego no se le acerca un pulsómetro ni de lejos. Eso hay que tenerlo muy claro, pero repito, sirve. Y al final, bueno, pues como estoy con Orange, miré las ofertas que tenía en Orange. Y como yo no tengo permanencia con Orange, y Orange está obsesionado en que tenga permanencia con ellos, la verdad es que me hicieron una oferta muy buena por el Apple Watch Series 2. Así que por eso tengo el Apple Watch Series 2. Se me rompió mi pulsómetro Polar M400. Si no se me hubiese roto, ni de coña me lo hubiese cogido. Yo hubiese seguido con el M400 hasta que se hubiese roto. El problema es que una vez roto, el Polar M400 cumple perfectamente todas mis necesidades, pero no me servía. No es estético, ¿no? Y yo, desde la parte estética a día de hoy, que ya no entreno tan en serio. Yo antes entrenaba 6 días a la semana. Yo antes entrenaba más de 12 horas a la semana. O sea, era una barbaridad. Me estaba machacando. Necesitaba un pulsómetro. A día de hoy, por desgracia o por fortuna, tengo otras muchas cosas que hacer y entreno pues 4 o 5 horas a la semana. Y como digo, mucho es entrenamiento de fuerza. Por lo tanto, no necesito tanta precisión como antes. ¿Los smartwatches de las marcas deportivas? No. O sea, yo sinceramente veía el Polar, no recuerdo ni cómo se llama, ya pondré la fotillo por aquí detrás. El de Polar no es ni ese smartwatch, ni es pulsómetro, ni es nada. Además va con Android Wear. No, no. El de Fitbit lo mismo, pues lo dicho. Haré un vídeo explicativo sobre el Apple Watch. Estoy encantado con él, de verdad, encantado. Además, lo que más me gusta, la alarma por vibración. Ahora me puedo configurar una alarma y me despierta a mí por vibración. Por lo tanto, ya estoy despierto. Mi mujer no se entera del despertador. Eso también lo hemos ganado. No molesto a nadie, ya me puedo levantar y tal. Para que veáis que lo que digo es cierto. Si me despierta el despertador a mí en la muñeca, lo apagas y te quedas unos minutillos más, que es lo que le pasa a muchos compañeros de trabajo, que van dándole la opción de posponer y al final muchas veces se levantan tarde. Yo por eso sigo teniendo en la mesilla de noche, sigo teniendo el iPhone con la alarma para que suene un minuto después. Por lo tanto, suena, me despierto yo, la apago, remoloneo, un minutito más, digo, ahí va, no, que va a sonar y está en la mesilla y va a molestar. Entonces me sigo levantando corriendo para que no suene la alarma del teléfono. Como veis, esto de tener el despertador lejos de la cama funciona muy bien. Pensároslo, que al final le vais dando a posponer y más de uno ha tenido un susto. Y nada más, esta es la mini explicación de por qué, pese a que le he dicho muchas veces que no, ahora tengo un Apple Watch. En el siguiente vídeo hablaré, bueno, en el siguiente no, en otro vídeo hablaré del Apple Watch como tal y en otro hablaré del Apple Watch enfocado exclusivamente a deporte. Nada más, un saludo a todos y hasta la próxima.